La educación musical en los programas educativos preescolares. La educación neoliberal, hoy impuesta en el sistema educativo del país, es el resultado de las políticas educativas que han priorizado lo material sobre lo espiritual, lo concreto sobre lo abstracto, el bien económico por sobre los bienes culturales, el utilitarismo social por sobre el bien social, el paradigma del dinero por sobre el humano. Estas políticas educativas han venido gestándose poco a poco de manera progresiva, pero eficientemente organizada, como un carácter irremediable desde hace alrededor de 30 años, fundamentalmente durante los últimos 4 gobiernos priistas. El gobierno foxista actual no solo lo cambió, sino que se propuso exacerbar y robustecer aún más estos paradigmas, que encuentran su mejor expresión y concreción en la bandera enarbolada durante el presente sexenio del inglés y computación para todos. Hoy pareciera que la escuela pretende servir al modo de producción imperante más que al niño que tiene en sus manos. Proyecta sus acciones, por lo general, a la instrucción de un buen empresario o a un eficiente y dócil empleado, olvidando poner, como dijera el poeta Mario Benedetti, el acento en el hombre. Si ello no ha permeado en su totalidad en la sociedad, es gracias a maestros sensibles que luchan cada día por fortalecer algunos valores humanos en sus niños y mantienen algo de humanismo en sus actividades docentes. En aquella concepción utilitaria de la educación, en estos fundamentos materialistas de la escuela, nada tiene que hacer el arte. Ninguna razón justifica la presencia de la música. La sensibilidad humana no puede tener precio, por lo tanto, no sirve. La belleza, trascendente e intemporal, estorba los principios del mercado de úsese y tírese. Hay que terminar con ella a toda costa. La riqueza cultural de un canto tradicional en nada ayuda a la transculturación e igualación de patrones de conducta. Por lo tanto, es menester desaparecerla en cada rincón en donde pueda estar haciendo su labor humana. Las raíces culturales y estéticas de toda una nación solo complican el proceso de enajenación y sometimiento a una cultura imperial. Entonces, debería quedar eliminada la actividad musical. Creativa, por definición, solo absorbería a los procesos de sometimiento del espíritu libre del niño, nada más peligroso y conflictivo. Se ha llegado a confundir el orden de los factores en el binomio dinero-niño, lo que hace posible encontrar sistemas pseudoeducativos que ponen al niño al servicio del dinero, en lugar del dinero al servicio del niño. Estas son las razones por las que, a mi juicio, se ha hecho posible que un material educativo tan valioso en el desarrollo de la infancia, fundamental para la vida de un ser sensible y frágil como los niños, pudiera haber sido abandonado a pesar de sus gravísimas consecuencias sociales, culturales y pedagógicas. Entre los fundamentos que la pedagogía ha evidenciado como elementales en el proceso educativo y que nos habían unido en los fines que perseguimos con nuestra labor, destacan el juego, elemento integrador de todo aprendizaje significativo para el niño. Todo educador sensible sabe que el juego es principio y fin de la educación. Es ahora, después de reconocer su valor histórico, filosófico y práctico, que el juego debiera ser evidente en todo momento en el aula preescolar. La educación integral e integradora, aquella que pretende servir al desarrollo armónico y completo del niño, para bien de él en primer término. El respeto a las necesidades e intereses de los niños, no de los medios de producción. La necesidad de que la educación que recibe el niño fortalezca su identidad y riqueza cultural que le da raíz y sentido, en lugar de fortalecer la imposición forzosa de la cultura imperial, a una costa de sacrificar la identidad propia del niño. Una educación que respete el desarrollo psicobiológico del niño, acepte sus tiempos y favorezca un acceso feliz y aceptable a la sociedad. En su lugar, la escuela es motivo de angustia del niño. Le ha generado problemas de salud que incluyen enfermedades antes destinadas a los adultos, como colitis, hipertensión, migrañas, diabetes y el ahora ultrafamoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Prueba irrefutablemente del fracaso evidente de los sistemas educativos imperantes. Una educación que valore las diferencias por sobre las similitudes, que reconozca los valores integrales del niño más allá de sus uniformidades cognitivas, que pretenden igualar y achatar a los pequeños para hacer series de individuos listos. No dudo que la mayoría de quienes nos dedicamos a la educación de los más pequeños coincidamos en estos altos ideales educativos, pero ¿son en los albores del siglo XXI una realidad de nuestras aulas? Parecería ser que la respuesta inexorable es no. Y una de las razones más claras y comprensibles es, sin duda, por la ausencia de las actividades musicales y artísticas. Es la música la que encuentra armonía entre el juego libre y los más altos propósitos educativos. Porque al jugar, creando belleza, todo sucede. El niño se emociona, se anima, crea, memoriza, aprende, indaga, imagina, transforma, se socializa, comprende al otro, lo apoya, se mueve, actúa, observa, se organiza, sigue reglas y se hace paciente, respeta turnos, se expresa, se libera, colabora, lucha, ama, vive, ríe. Porque al cantar, el hecho integral se vuelve, al fin, una realidad tangible y clara. Porque no es posible cantar sin memorizar, sin imaginar, sin pensar. Como también al cantar es necesario sentir. Los propios sentimientos, los del otro y los de la obra que se interpreta. Y finalmente, pero con el mismo peso, no es posible cantar sin tener un torrente de respuestas motrices que van desde la sensación del pulso hasta la explosión de movimientos que significan la danza. Es decir, no es posible cantar sin pensar, sentir y vivir corporalmente el hecho educativo. O dicho de otra manera, cantar es la más alta muestra de educación integral e integradora. Porque solo a través de la música y del arte, el niño encuentra eficientes medios de expresar su mundo interior y con ello dar muestras a la educadora sensible de sus sufrimientos y angustias, de sus miedos y alegrías, de sus sueños y sus anhelos. Así, la educadora capacitada poseerá con la música la herramienta mágica para comprender el mundo interior de sus alumnos y sabrá entonces respetar sus necesidades y encontrar en sus intereses los caminos emancipadores para ellos y la realización personal como docente. Porque a través del arte popular y concretamente a través de la lírica infantil de México, el niño mexicano encontrará sus raíces y su riqueza cultural propia, valores que lo harán crecer seguro de sí mismo y de su familia, confiado y libre para descubrir nuevos horizontes y hacer los suyos. Porque sólo la música puede armonizarse con su desarrollo biológico, haciendo evidentes los caminos propios y riquezas personales, únicas y bellas, infinitas y trascendentes, porque la música es, como él, un ser vivo que se amalgama en cada una de las células y las protege y guía con perfección y seguridad, como lo demuestra la inmensa experiencia de la musicoterapia y la estimulación musical temprana. No hay que olvidar que una característica de la obra bella es su originalidad. Esto es, que lo que la hace bella, especial, única, es precisamente sus diferencias, su riqueza irrepetible, sus especiales dotes, así también la expresión afectiva que ella ofrece será inigualable, incomparable, como único es lo que cada niño siente y percibe. De acuerdo con las ideas estéticas de Schiller, aquello que une los dos estados opuestos del hombre, el pensar y el sentir, lo objetivo con lo subjetivo, lo material con lo inmaterial, en un estado superior del hombre es precisamente lo bello, Y lo bello es la ausencia de los programas actuales de educación preescolar. ¿Cómo acercarse a lo bello sin el arte? Esto es un contrasentido. No lograremos una educación congruente, eficiente y trascendente mientras no vuelvan de manera profusa los sonidos y la belleza a las aulas de los niños, y hasta que no sean real y continua una formación musical y artística en los educadores y en los sistemas de formación de docentes de México. Los programas vigentes en las escuelas para la infancia, ahora por competencias, y a pesar de que ellas puedan o no ser una moderna versión de organización y riqueza pedagógica, rinden tributo a todos aquellos fines utilitarios y materialistas de que he hablado en las anteriores líneas. El programa actual de preescolar es un programa alejado de un fin estético del uso de la música, que la resumen en dos competencias que solo brillan por la incapacidad que presentan para integrar en ellas los altos fines educativos que puede tener el arte de los sonidos en el aula infantil. Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la música que escucha. Interpreta canciones, las crea y las acompaña con instrumentos convencionales hechos por él. ¿Dónde queda la relación estética del niño con la música? La afinación, el gusto musical, la identidad musical, la sensación interna de lo sensible en la actividad musical, la apreciación musical toda, el lenguaje musical por completo, el repertorio tradicional, la dirección musical, la crítica estética, la forma musical, los juegos tradicionales y los cantos de cuna. Y de su valoración dentro del jardín de niños, nada. Un discurso estéril, apenas tres párrafos referenciados a la educación musical, que no atinan a dar una razón congruente del valor inmenso de la educación musical y artística en el aula preescolar. El repertorio de los jardines de niños es otro aspecto que se encuentra severamente dañado y en deterioro constante. Hoy, la música que se canta en los jardines de niños mexicanos es ajena a la lírica infantil tradicional y no obedece en general a ningún mínimo control de calidad. Así, los niños pueden cantar obras que dañarán su sensibilidad estética en lugar de fortalecerla. La educadora, por otra parte, que había luchado por mantener su actividad de ritmos, cantos y juegos, le cuesta cada vez más trabajo mantener esa actividad y hacerla con facilidad. Por una parte, porque las nuevas generaciones van egresando de su escuela formadora con unos conocimientos sobre la actividad. Y por otra parte, la música no encuentra cabida en los fines que hoy le exigen el programa y las presiones sociales que la mantienen ocupada en cuestiones más urgentes, aunque sean menos educativas o necesarias. Así las cosas con la educación musical. No encuentro posibilidades de salida en seguir esperando pacientemente que la solución baje de nuestras autoridades educativas nacionales. Estoy convencido, al igual que empieza a suceder en la política, es la sociedad civil, en nuestro caso los maestros, quienes debemos empezar a cambiar las cosas. Si las educadoras, las directoras, las supervisoras, los maestros de música, o como en este caso, la editorial Santillana, no hacemos algo por empezar a cambiar esta realidad artística de nuestras escuelas, nada vendrá del cielo. Si cada escuela, cada educadora, cada directora y supervisora buscan alternativas, promueven las iniciativas musicales escolares, se organizan para tomar cursos de actualización musical y, algo muy sencillo y pleno de significado, cantan música bella con sus niños, seguramente en poco tiempo los programas y planes nacionales tendrán que volver a encontrar en la música y el arte sus principales aliados, en el pro del niño y de la educación. Habrá que ver si estamos listos para asumir la responsabilidad del cambio. Muchas gracias.